Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y las mías me conocen como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué linda imagen de lo que Dios quiere tener de relación entre Él y nosotros. Nosotros siendo sus ovejas, a su cuidado, y Él proveyendo todo lo que necesitamos, ya sea los cuidados, la parte física, la espiritual, lo que sea de las relaciones de unidad, Él lo puede proveer porque somos su oveja guiada por un pastor que es nuestro Cristo y nuestro Salvador. Bueno, hemos estado hablando toda esta semana de lo que significa la unidad, representada por distintos símbolos o figuras. Empezamos hablando del pueblo de Dios, que nosotros somos parte de él, de la casa de Dios, la cual somos nosotros, templo del Espíritu Santo, luego, y llegamos finalmente a esto que es las ovejas. Primero, antes de eso, hablamos del cuerpo de Cristo, y luego las ovejas y el pastor. Ahora, recordemos que todo esto está ligado a ser parte de la familia de Dios, de ser el templo de Dios, de ser... si nosotros no contribuimos a la unidad del cuerpo de Cristo, estaremos haciendo todo lo contrario a lo que el Señor desea. O sea, estaremos yéndonos en contra de lo que Dios desea. Entonces, tenemos que considerar esto. Nosotros debemos ver nuestra propia condición. Y recordemos que cada uno de nosotros, siendo parte de este edificio, siendo parte de este rebaño, tiene una misión que cumplir. Pero no la vamos a cumplir en tanto no nuestra consagración sea media o estemos actuando con un pie en la iglesia y con el otro pie en el mundo. Entonces, eso es precisamente lo que perjudica la causa del Señor. Es el poco compromiso. Nosotros vemos a los apóstoles cómo se entregaron completamente, y uno de los mejores ejemplos que tenemos es Pablo, siendo un hombre que tuvo la oportunidad de tener una vida tranquila, a lo mejor una vida sosegada, haber gozado de las cosas de esta vida. Sin embargo, él, cuando conoció al Señor Jesús, se entregó por completo y pudo también experimentar la comunión con nuestro Señor y ser parte activa de la iglesia del Señor. Ahora, cuando uno mira estas imágenes, uno podría decir, ¿cuál es la que le gustó más a usted? ¿Cuál es la que me gusta más a mí? Puede ser el edificio, ser el templo, el corazón, o la oveja, o todas las que hemos mencionado anteriormente. Pero hay una nota en común. Detrás de todas las imágenes está un solo Cristo, un solo Espíritu, un solo Dios actuando en bien de la persona, enseñándonos, mostrándonos que bajo esa dirección, bajo ese cuidado que Dios te puede dar a ti como a mí, nosotros vamos a ser triunfadores, vamos a llevar adelante un evangelio, un gozo, una alegría, de no solamente ser felices aquí en la tierra, porque también se puede ser feliz aquí a pesar de las cosas que están pasando, porque hay una esperanza que nos levanta por encima de las situaciones, sino también tener la esperanza de que un día todo esto se va a terminar y seremos felices por la eternidad. Es una promesa que Dios dejó cuando se fue, se lo dejó a los discípulos, y los discípulos la aceptaron y la han comunicado a nosotros. Así que, cualquiera sea la imagen que le guste, detrás de esa imagen está un Cristo haciendo la obra que debe corresponder a ser en nuestros corazones. Pero además, vuelvo a insistir, la responsabilidad es individual. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios directamente de lo que hacemos o dejamos de hacer. Creo que quien está en la iglesia y no se compromete podríamos decir que está perdiendo el tiempo, porque no goza de este mundo, de lo que el mundo le ofrece, sabiendo que será lo único, y tampoco puede gozar plenamente de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Todos estamos en las mismas condiciones. No podemos hablar de que hay quienes han sido más favorecidos que otras personas. No, todos estamos en las mismas condiciones. Recordemos que todos tenemos la tendencia al pecado. Todos tenemos que luchar contra el pecado. Y si es así, tenemos también todos la ayuda de nuestro Dios a fin de lograr vencer aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Otra idea que podría presentarse aquí como imagen también, se está construyendo el templo de Dios, se está terminando, ¿cuándo se va a terminar? Bueno, es una imagen que uno podría reflejar porque en la medida en que el cuerpo o el edificio, esa imagen se está haciendo, significa que nosotros estamos participando en ella activamente. Y el constructor, en el caso de un edificio, es Cristo, que nos ha entregado los planes, los planos, los elementos para la construcción, y cada uno cumpliendo su propósito. Fíjate que se ve muy, muy linda esta imagen. Todos cumpliendo el propósito se va edificando y vamos viendo los resultados de esa edificación. Se siguen agregando elementos a la casa, se siguen agregando miembros a ese cuerpo de Cristo y se va conformando una realidad que al final será completa cuando Cristo venga por su iglesia, porque faltan todavía muchos. Incluso recuerda usted que habíamos mencionado en las conversaciones anteriores que hay mucho pueblo que todavía tiene que volver e incorporarse al pueblo de Dios caminando hacia la Canaán. Faltan algunos antecedentes, les falta el crecimiento espiritual, les falta el conocimiento de la verdad. Cuando eso llegue, ellos se incorporarán y serán este edificio que se va levantando para gloria y honra de Dios. Así que siéntase feliz, no importa que sea edificio, sea clavo, sea martillo, no importa, lo único que yo le decía hace un rato, que no sea andamio porque eso desaparece, que sea de los edificios, quizás sea de una estructura sólida, la que sea, participe en esta construcción. Participe, si es una ovejita, en seguir al Señor sin problema. Estamos contentos con ustedes, queremos invitarlos para que participe, como lo hemos dicho, del resumen de la lección, también del programa Diálogo Bíblico de la página www.escuelasabática.cl. Va a encontrar algún material adicional. Y le agradecemos también por las sugerencias que a veces nos llegan, y también por la participación, que se comunique con nosotros. Si hay alguna cosita, nosotros la vamos a arreglar. Bendiciones, nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.